Hola, mi amor. Solo quiero que sepas que a pesar de todas las cosas que nos pasan, te amo. ¡Te amo! Hola, mi amor. ¿Cómo has estado? Te invito a un café. Quiero charlar. Mi corazón está gritando. Me dice que quieres ya regresar. Será.